En ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, se efectuaron en fechas recientes el seminario y la exposición de fotos y libros en el Partido Socialista Revolucionario y la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú y el Grupo de Estudio de la Política de Songun de Bangladesh, bajo participación de personalidades de partidos políticos, órganos y organizaciones y masas de dichos países. En los locales fueron exhibidas fotos alusivas a las proezas imborrables de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un. También se veían montadas obras maestras de los grandes hombres de genio natural del Monte Baekdu y fotos y libros que dan a conocer la lucha del ejército y el pueblo de Corea por acelerar con vigor la construcción de la potencia socialista y adelantar la victoria final de la causa revolucionaria del Chuche. Por otra parte, con el mismo motivo, en Suiza, el Comité de Recordación por el Aniversario 22 del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu para 2017, el Comité Concorea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche publicaron recientemente una declaración conjunta.